can see you dance, man. Come on. It blows my mind now that I found you. Deep in the night of tequila, boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fine. Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Seguimos rugiendo juntos con mucha música. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Y hablando de música, hablando de canciones, la última de la tarde, como es habitual, la decides tú en Los 40 Classic. A través de nuestra batalla de los números uno en el ring musical, hoy tenemos ahí canciones de Oasis, sabes que regresan en 2025 con todo agotado para esos 17 conciertos, agotado nada en cuestión de horas, tremendo. Bueno, tres éxitos de Oasis combatiendo en nuestro ring musical a través del Twitter @los40classic, puedes votar por tu favorita, ¿de acuerdo? En esta hora también tendremos al maestro Joaquín Luqui, faltaría más en esta nueva temporada, y habrá un nuevo juego, luego te explicaré, pero te cuento, jugaremos a un classic a cachitos, ¿vale? En un ratito activaremos el teléfono para ese nuevo juego en la tarde de los 40 Classic. Día de regreso, de comenzar temporada oficialmente, y para hacerlo, bueno, buscamos esa energía en forma de canción. ¿Cuál es para ti esa canción ideal para volver? Buenísimas tardes, mis fieritas. Raquel de Asturias, es la lambada. Llorando se fue, que un día su amigo. Subiendo la temperatura. Esta canción me encanta. Es que le mueve los pies a cualquiera. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, fieras. Soy Rafa de Madrid. Bienvenidos a todos los fieras a la nueva temporada. Pues creo que la mejor canción, Viaje con nosotros, de la Orquesta Mondragón. Viaje con nosotros si quiere gozar. Todos juntos. Hola, fieras. Bienvenidos a todos. Yo ya llevo una semana, Sandra, desde Hostalets de Balenyà, aquí en cerquita de Barcelona. Yo propondría para la vuelta la canción de Tina Turner, Rolling on a River, pero versión Beyoncé. tardes, Jorge. Para empezar bien y ponerme las pilas, la de Fantasy de George Michael. ¡Qué buena elección, eh! Esa canción enérgica, ideal para regresar con energía positiva. ¿Cuál propones tú? Los 40 Classic. Nota de voz al WhatsApp 616-850180. Bien, nada, escuchamos a Luqui. Classic, solo tus números uno. pasándolo bien, una tarde más en los 40 Classic. Bueno, y de colarse nada, tiene invitación VIP Marina, que hoy es su cumple. Hola Jorge, hola clasiqueros, hoy es mi cumpleaños, 54 añera, estoy de maravilla. Venga, un besazo para todos. Un besazo enorme, Marina, gracias por compartir y celebrar con nosotros en los 40 Classic. Los 40 Classic. Estrenando nueva temporada, pero no podía faltarnos la sabiduría del maestro Joaquín Luqui, uno de los momentazos top, sin duda alguna. Bueno, hoy vamos a recordar que este mes se celebraba en Barcelona un legendario concierto, concretamente hace 36 septiembre. Hola, hola, hola, bienvenidos y comenzamos con el boss, Bruce Springsteen, que en este mes de septiembre y en 1988 estuvo dos veces en su gira europea y dos veces en España. Primero fue con la E Street Band y luego en concierto benéfico para Amnistía Internacional. Junto a Bruce Springsteen, artistas como Sting, Joshua Endur, Tracy Chapman, Peter Gabriel, el 2 de septiembre de 1988 comenzaron esos conciertos de Amnistía Internacional en el Wembley Stadium de Londres. Y luego, en septiembre, estuvieron en otros lugares de Europa. En España, en Barcelona. Bruce Springsteen, Born to Run. Palabra de Luqui. Los 40 Classic. Oh!

donde van a estar actuando los Rebeldes. Seguridad Social, Alejo Stivel, Rafa Sánchez, La Guardia, Modestia Aparte, Tantango, Javier Ojeda, Javier Andreu. Te hablo del Menuda Movida, que tendrá lugar el 16 de noviembre en la cubierta, en la nueva cubierta de Leganés. Los 40 Classic somos emisora oficial. Tenéis toda la info en Instagram, Menuda Movida Festival. Ahí podéis chequear y haceros con vuestras entradas. Menuda Movida Festival, el 16 de noviembre, en la nueva cubierta de Leganés con los 40 Classic. Los 40 Classic. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen, to listen, to listen, to listen. I'm blue, I've a need, I've a die. Solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Que también subirán al escenario del Menuda Movida Festival con los 40 Classic el 16 de noviembre en la nueva cubierta de Leganés. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, lo he pasado mal. Y para que te lo pases bien, en nada estrenamos Juego, un clásico a cachitos, una canción hoy de 1981 que está fragmentada y tendrás que averiguar de cuál se trata. Los 40 Classic. En Morning Box. Me he mudado a un edificio, no es el nombre de la calle, pero es el edificio. Es que manda narices, es que la vida como es. El edificio Andrea se llama. Y esto es real. Eso es una fantasía. Me persigue. Me persigue. Cuando me entero, de verdad, porque esto yo no lo sabía. Edificio Andrea. Cuando me mudo, que se llama Edificio Andrea, digo, no puedes. Morning Box. Todos los días, desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Ahora, si eres del Club Cepsago, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre, de un año y otro más. Sí, eso es, y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Descarga la app Cepsago y participa. Consulta condiciones en cepsa.es. Lo flipo. Desde los 40 tenemos un compromiso. Cuidar la casa de la música. Nuestro planeta. De ahí nació... El eco de los 40. 40 iniciativas sostenibles para construir entre todos un planeta mejor. Entra en elecodelos40.com y descubre más de esta iniciativa. ¿Te unes? En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en todos los detergentes, líquidos y cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour. Cathy. Together Forever, para darte la bienvenida, estrenando temporada y un nuevo juego. Un clásico, ¿cachitos? Cachito, cachito. En los 40 Classic. Así se llama este juego, donde cada tarde tendremos Classic, tendremos canciones fragmentadas. Tu misión consiste en descubrir, pues, de qué canción se trata. Esos fragmentos son cortitos. Alguno dura más, alguno dura menos. Puedes escoger entre tres fragmentos, ¿vale? Entre tres cachitos. Para jugar, el teléfono del estudio, el de siempre, el 91-347-7537. ¡Vamos a ver! Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Venga, vamos a por esa llamada, a ver quién se anima. Hola, Fiera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Perdón? Soy Alex Muñoz. Alex, ¿desde dónde nos escuchas? De Mataró. Muy bien. Oye, pues un placer tenerte al otro lado, Alex, poderte acompañar. Y mira, el primero estrenando este juego, ¿eh? Pues sí, sí. Fenomenal. Sí, bueno, voy a tirar a la piscina, venga. Claro que sí. Bueno, pues Alex, como decía, tengo tres fragmentos. Puedes escoger el que quieras. Te cuento, el primero es del principio, el segundo está como por la parte de en medio de la canción y el tercero pertenece al final del tema. Hoy una canción de 1981. Alex, ¿qué fragmento quieres escuchar? El del medio, a ver. El de medio. Atención, Alex, vamos a por ese cachito. Cachito número 2. La dinastía de Ming. Y hasta ahí. A ver, ¿qué canción puede ser? Velocidad, no sé. El 81, no sé. ¿Lo has escuchado? Sí. Vale. No sé, velocidad. ¿Puedes ponerlo otra vez? Venga, vamos a escuchar de nuevo, atento. La dinastía de Ming. Y hasta ahí. No sé, pues suena algo así como... No. Lo siento, Alex. Gracias por jugar. Un abrazo. Chao, querido. Bueno, dejamos el teléfono disponible. Alex no ha acertado. Vamos a por esa otra llamada. Hola, muy buenas. Chao, querido. Bueno, dejamos el teléfono. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cuál es tu nombre? Vicente. Vicente, ¿desde dónde? Desde Valencia. Mira, de mi tierra. Vicente, fragmento 1 o 2, ¿cuál quieres escuchar? No, creo que no me hace falta, pero bueno. ¿Ah, quieres resolver directamente? Creo que sí. Lo que tú quieras, si te quieres lanzar, tú mismo. Centro de gravedad permanente, Franco Battiato. ¡Ay, Alex! ¡Ay, Alex! ¡Sí! ¡Sí, señor! Mi facha va a cambiar y de azul le ¡qué temazo, eh! ¿Cuántas veces has bailado tú esto? Miles. Unas cuantas, ¿eh? Unas cuantas. O sea, que suena cada semana. ¡Qué bueno, qué maravilla! Oye, Alex, pues mira, estrenando juego, punto para ti, para mi tierra, 96.1 en los 40 Classic en Valencia. Gracias por jugar y felicidades por acertar, ¿vale? Perfecto, pero soy Vicente. Ay, Vicente, perdóname. Mira, es que estoy aquí a tope con todo y ya se me va. Vicente, venga, nada, pues punto para ti. Querido mío, un abrazo enorme. Otro para ti. Chao, bonito. Pues ahí teníamos Franco Battiato, Centro de Gravedad Permanente. Vicente acertando hoy en ese Clásica Cachitos. En los 40 Classic. Go. Jorge Sánchez. To the moon. 40 Classics. I can't live and living is without you. son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 Classic. Buenas tardes, fieras. Ánimo, que ya le queda un poquito menos a este lunes. Tú puedes. Jorge Sánchez, Los 40 Classic. Estrenando una nueva hora en la que jugaremos a las figuras ocultas. Por supuesto, no nos podía faltar, ¿eh? También vamos a recuperar sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio y sabremos qué canción gana en la batalla de los números 1. Hoy tenemos combatiendo éxitos de Oasis. Aún puedes votar a través del Twitter, @los40classic. ¡Ay, día de retorno! Septiembre, mes para volver, para muchos y para muchos, ánimo con ello. Hoy te pregunto precisamente por eso, por la canción perfecta que te ayude a volver con energía. Últimos mensajes. Hola, 40 Classic. Pues yo la canción que pondría... Hoy puede ser un gran día del gran Joan Manuel Serrat. Hoy puede ser un gran día, duro con él. David de Castelló. Pues sería sin duda With or Without You. Hola Jorge, con más energía que el Yugon de Status Quo. Hola José de Valencia, para empezar con energía, Disco Inferno del grupo The Trumps. Clasiqueros Mariví desde Bilbao. Jam de las Pointing Sisters. Si quiero, Juan Francisco de Murcia, Mar Anthony, Vivir. Hola Jorge, ¿cómo estás? Desde Buenos Aires. Podría ser el de Gypsy Kings, Volare. Desplegando las alas, ¿eh? En nada jugamos a las figuras ocultas. Escucha la primera pista. Pista 1. ¡Teniente! No me retenga la línea y no me pase a otro departamento. Pero no quiero salir, creo que alguien me sigue. Ve pensando a ver quién puede ser. De momento, energía positiva con Rod Sala en Classic. Together we'll make it through. Someday. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Ça sera comme cette chanson des années 80. Je serai comme le type que j'ai été un jour. Ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será como aquella canción de los años 80. Seré the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. We'd be the eye. look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Diez discos más vendidos de la historia. I'm so glad we made it. Come on over. Look how far we've come, my baby. De la gran Shania Twain, ahí estaba este You're Still the One. En los 40 Classic, figuras ocultas. Y en esta temporada también jugamos a las figuras ocultas a través del teléfono del estudio 913477537. Ahí puedes resolver la identidad de un personaje hoy, personaje de película. Si acabas de conectar, volvamos a escuchar la primera pista. Pista 1. ¡Saliente! No me retenga la línea y no me pase a otro departamento. Pero no quiero salir, creo que alguien me sigue. Y hasta ahí. Buscamos el nombre de este personaje de película. ¿Quién puede ser? Abrimos teléfono. Los 40 Classic. Teléfono directo. 91-347-7537. Venga, ya lo tenemos ahí disponible. A ver quién se anima. Hay más pistas para poder identificar a ese personaje de película. Hola, Fiera. Buenas tardes. Hola. Quería participar en lo del sí, programa. Estás ya en antena. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. ¿Desde dónde? De Madrid. Muy bien. Miguel, ¿quieres escuchar una segunda pista? Lo tengo claro. Lo tengo claro ya porque es que he visto la película hace nada. Ah, vale, vale. Pues tú mismo, tú dirás, Miguel. Es Sarah Connor. Sarah Connor, es correcto. ¿Cómo pudo levantarse ese hombre después de...? No es un hombre. Es un Terminator. Ha sido más sobrado que Terminator, ¿eh? Sé quién es. Me estoy viendo la serie ahora mismo y la vi hace nada. ¡Qué maravilla! Bueno, efectivamente, Sarah Connor, ese icónico personaje de Terminator. Mira, en octubre se van a cumplir los 40 del estreno de esta mítica película. Con... Sí, el 84, sí. Sí, efectivamente, con Linda Hamilton, que interpretaba a esta luchadora del cine. Oye, Miguel, pues nada, triunfando, sí, señor, ¿eh? Ahora ya solamente te apuntamos ya ese tanto para ti, arrancando temporada por todo lo alto, conectado al 89.0 en Madrid. Y ahora ya simplemente, si quieres, pues puedes decir sayonara, baby, o lo que tú quieras. Y ya, pues si quieres saludar a alguien... saludar a la familia y mejor me quedo con no problema. Ahí estamos, sí señor, esa es la actitud, esa es la actitud. Enhorabuena, Miguel, un abrazo. Gracias. Gracias por jugar con nosotros. Ahí teníamos a Sarah Connor en las figuras ocultas. En los 40 Classic. Go, go, go, go. Jorge Sánchez. Ahora, solo tus números uno. Sin pausa. Sin pausa. En los 40 Classic. Y en nada recuperaremos sonidos de la colección 40 por el centenario de la radio. Sonidos de regreso. Don't get me wrong. If I'm looking kind of dazzled, I see neon lights. más Classic. Y esto también. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy addictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking. All the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados pero de cada cual, esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh yeah. Estoy pensando en mí. De la vida. No. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Septiembre es un mes de regresos, y de regresos hablamos hoy. En 2003, y tras un respiro de... pues 11 años, yo creo, ¿no? Hombres G volvieron por la puerta grande. Sobre todo también por el público que había ese día, que no cabía en un alfiler. Peligrosamente Juntos fue un regreso muy esperado, con felices consecuencias. Nos sentíamos con más ganas de trabajar que nunca, más motivados. Spice Girls, Dark Child, Let's Dance. El disco Forever fue en 2001 la excusa perfecta para la vuelta de las chicas picantes. Hola, soy Emma. Hola, soy Mel B. Hola, soy Victoria. Las Spice Girls se reunían de nuevo con la ausencia de Gary Halliwell. Ya son 3 años el que no está con nosotros. La falta de la integrante más española no evitó el caluroso recibimiento. Nuestros fans siempre son leales y siempre han estado con nosotros. Y de una girl band... ¡hasta pronto! A una boy band. Take That. One, two, three. The Circus fue el disco. 2008, el año de reunión de los británicos. Bueno, vamos a estar de gira el próximo año en Inglaterra. Volvían con la pretensión de mantener el nivel. Take That ha sido una banda que siempre se nos ha reconocido como por hacer grandes producciones en directo. Nos recordaron los primeros años. Bueno, recuerda con mucho cariño las oportunidades de conocer diferentes ciudades y diferentes experiencias. Cómo lo vivían con la experiencia a sus espaldas. Que ahora es algo como mucho más individual y mucho más creativo. ¿Y cuál seguía siendo su principal preocupación? Lo que realmente queremos es que la gente disfrute con nuestra música. Todo esto con la ausencia de quizás su componente más importante. Hola, soy Robbie Williams. Su carrera en solitario le llevó hasta Roger Taylor. Siempre decía cosas como quiero ser el nuevo Freddie Mercury. La cosa no cuajó y se saldó con una versión de We Are the Champions para la película Destino de Caballero. Interpretada por el mismísimo Williams junto a Brian May y Roger Taylor. Pero eso es otra historia. Colección Los 40. Un recorrido por los mejores momentos de la radio musical, celebrando el centenario de la radio. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 Classic. I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. aquí solo tus números uno. Y Javier Penedo en tus mañanas. Los 40 Classic. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Nada sabremos qué canción gana en la batalla hoy con esos éxitos de Oasis combatiendo. Los 40 Classic. Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina, me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño. Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. You.

La batalla. La batalla. It's number one. De los números uno. Vamos a rematar la tarde subiendo a nuestro ring musical que hoy hemos dedicado a Oasis. Ese retorno a los escenarios en 2025 bien merecía una batalla para ellos. A través del Twitter @los40classic habéis elegido vuestra favorita y estos son los resultados. 14% para una de las favoritas de los fans, Acquiesce, se lleva el bronce. 30%. Y el oro con el 56% entramos en el tercer álbum de estudio, Be Here Now. Ahí dentro nos encontrábamos con All Around the World, triunfando en los 40 Classic. Getting deeper every day. These are crazy. así está todo el planeta pendiente de los movimientos de los Gallagher. Liam y Noel, Noel y Liam vuelven en 2025, 17 conciertos y ya con todo vendido en cuestión de horas. Ha sido tremendo. De hecho, el anuncio de su regreso ha hecho que las búsquedas para viajar a Reino Unido se disparen un 2.838%. Tremendo. Gracias, tía, por rugir conmigo y arrancar así de chula esta nueva temporada. Jorge Sánchez, los 40 Classic. Mañana aquí os espero, 6 de la tarde, 5 en Canarias. Que viva la vida y la buena música. Quédate en la mejor radio, en los 40 Classic, que llega Mónica Ordóñez. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Las 9, las 8 en Canarias. Los 40 Classic. Thank you. Somos los Classic, con la fuerza guitarrera de los Cubo, abriendo nueva temporada con mucho entusiasmo. Gracias, Jorge. Y hace un momentito en la batalla con Oasis, todo el mundo entusiasmadísimo. Bueno, menos los que no saben quiénes son, que a verlos, haylos. Y una prueba de ello es un buen puñado de actores y actrices con los que te vas a echar unas risas y que vas a encontrar si nos sigues en redes, por ejemplo, en nuestro perfil de Instagram. Los 40 Classic, la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. Y que levante la mano quien tiene entradas para verles en concierto. Veo pocas, me temo. Un placer estar con vosotros de vuelta de unos días de descanso, tomando aire, de nuevo juntos en las noches, con más números uno de nuestra lista como esta de Maná. Bienvenidos. Sin aire, como quisiera poder vivir sin agua, me encantaría quererte. La flor crecer sin tierra. Fer, vocalista del grupo Maná, que escucha Los 40. Soy María José, desde Extremadura. Ellos son de los nuestros. ¿Y tú? ¿Eres uno de los nuestros? Los 40 Classic, la fórmula original. Before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun

It's enough to make kings and vagabonds believe the fairy bells. En Can You Feel the Love Tonight, Elton John sujetando su estatuilla dorada, tocando el piano para ti y emocionándonos como solamente saben hacer los números uno de la fórmula original. 40. Los 40 Y con este calor que tenemos todavía a estas horas en buena parte del país, todo el mundo ya preparado para refrescarse al ritmo de la escuela de calor de Radio Futura que llega en minutos, pero antes contigo, Pink Floyd. We don't need no education. We don't need no thought control. Classic, la fórmula original. Esperando que caiga. Solo tus números uno. Con Mónica Ordóñez. En los 40 Classic. Who am I to disagree? sonido synth pop ochentero con Eurythmics y Dulces Sueños te puedo desear a ti perfectamente si eres como mi marido que a las 9 de la noche está ya en la cama porque mañana le espera un buen madrugón. Así que para todos, más números uno en cuestión de minutos y antes recordándote que nuestro Morning Box ya está de vuelta. En Morning Box. 40.000 euros no te gusta. ¿No te gusta 40.000 euros? Sí, ya me sonaba raro, claro, Pero escúchame, los 40 no te gustan. Es una cifra súper bonita. Si me los ingresaran a mí, yo encantada de la vida. Hombre, no. Catalana tenía que ser, no te jodes. Sandra. Sí. ¿Cumples hoy los 40? Sí. ¡Felicidades! Morning Box. Todos los días desde las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Para que escuches Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance o Los 40 Urban, según te apetezca. Los 40. Con un montón de playlists temáticas que creamos y actualizamos para ofrecerte siempre algo bueno que descubrir o que recordar. Y por si todavía quisieras más, con una selección de los mejores podcasts y contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40. Ya disponible para iPhone y Android. Just have a little patience. Still hanging from a love I lost. I'm feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold. Really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying to move on. It's complicated, but understand me, 'cause have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I am still healing. Just time, and have a little patience. Have a little patience. chance. ¿Escuchas? Los 40 Classic, mi radio favorita. La escucho siempre. Me gusta mucho. Los 40 Classic.